Bien amigos, empezamos el tercer bloque del programa. Estamos aquí en Opinión, estamos con el decano del Colegio de Abogados, señor José de la Puente Nique, quien nos está hablando un poco sobre lo que está aconteciendo en, bueno, en lo ocurriendo en San Marcos y sobre el voto universal, ¿no? Usted nos ha mencionado un poco sobre que usted está de acuerdo con el voto universal, pero ¿qué es lo que cree usted lo que están haciendo los universitarios ahorita con los escándalos que ha habido del Consejo de Facultad y la Asamblea Universitaria? Háblenos un poco más sobre eso para los oyentes que no entienden cómo funciona ese método del Consejo y de la Asamblea Universitaria. No, actualmente la elección de los rectores de universidades públicas y debe ser también de las privadas, aunque se dejaron ese lado, es mediante la Asamblea Universitaria. Se eligen representantes ante la Asamblea Universitaria de cada uno de los estamentos profesorales, profesores principales, asociados, auxiliares, graduados y también representantes de los estudiantes por cada facultad, más los decanos de cada facultad. Ellos forman la Asamblea Universitaria y ellos eligen al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de ser elegido el año que viene, en el mes de abril, mayo o junio, ¿sí? Y en el mes de mayo, porque el actual rector, doctor Luis Fernando Izquierdo Vázquez, cumpliría los 5 años. Ahí en las universidades los rectores son elegidos para un periodo de 5 años, no son reelegibles, no, igual los decanos para un periodo de 3 años. Yo he dejado de ser decano el 31 de mayo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de San Marcos. Indudablemente, la elección, y los decanos se eligen por el Consejo de Facultad, igual, el Consejo de Facultad lo integran representantes de profesores principales, asociados, auxiliares, graduados y los miembros del tercio estudiantil en mayoría y en minorías, en número de 7, más el graduado 8, y los profesores integran 20 miembros del Consejo de Facultad, que cuando gana el decano ingresa otro, y son 21 los miembros del Consejo de Facultad que deciden los destinos, y ellos eligen a los directores de las escuelas profesionales, en este caso Derecho, Ciencia Política, director de extensión universitaria y directora dirección académica y dirección de posgrado. Sí. Disculpe, señor Ñeque, yo le quería hacer una pregunta. Usted, como decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿qué opinión tiene acerca de la excarcelación de terroristas en estos últimos años? Bueno, las excarcelaciones, cuando están de acuerdo a ley, no tengo ninguna opinión, que regirme por la Constitución, por la ley, por la supremacía constitucional. Igual que la excarcelación de violadores de derechos humanos, ¿no? De corruptos, ¿no? Siempre hay que ver en general, ¿no? Lo que pasa es que hay un psicosocial que la gente quiere hablar de un solo lado, ¿no? No, hay que hablar de todo. El Perú es un Perú constitucional, democrático, plural, un Estado de Derecho, donde la gente, una vez que cumple su sentencia, sale a la calle, ¿no? O podría un Estado constitucional tener a una persona que cumpla su sentencia un día después, ¿no? Así sea, Hitler, tienes que soltarlo, No, porque inmediatamente te ponen una acción de habeas corpus, una acción de... Háblenos ahora un poco sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, el Consejo, pero ¿qué? Antes de pasar al Consejo, nosotros estamos por la paz, por la no violencia, queremos un Perú de fraternidad de todos los peruanos para construir la grandeza de la patria. ¿Qué es lo que usted y el Colegio de Abogados esperan con la designación de los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cree que es necesario hacer una reestructuración en la designación de jueces y fiscales? Eso lo verá una Asamblea Nacional Constituyente que dé una nueva constitución al Perú. Pero inmediatamente, tal como están, espero que trabajen con una ética superior, que sean irreductibles a cualquier venalidad, a acechanzas del poder político y del poder económico, ¿no? Y también de los poderosos. En Grecia ya decía Trasímaco, cinco siglos antes de Cristo, el derecho muchas veces es la ley del más fuerte. El más fuerte se protege. Por ejemplo, que habla de crear ley de conspiración, etcétera. También de conspiración en la corrupción, no, en la violencia, conspiración en las violaciones a derechos humanos, conspiración para violar la Constitución y las leyes. Yo no creo en figuras jurídicas simbólicas ni que pueden destrozar el orden constitucional, la paz, el pluralismo y una verdadera democracia. Yo quería preguntarle, ¿qué medidas ha tomado el Colegio de Abogados para luchar contra la corrupción? Porque sabemos que a nivel de abogados también la corrupción es bien alta. Bueno, la corrupción no solamente a nivel de abogados, la corrupción en el Perú es un problema nacional a nivel de periodistas, médicos, militares, policías, abogados, curas. ¿No ha visto que el mismo Santo Padre Benedicto XVI habló de la corrupción en la iglesia el otro día, ha dicho? Sí, ha reconocido, y lo hay en la abogacía, y no de ahora, desde antes de Miguel de Cervantes Saavedra, pero así como hay corruptos en la abogacía, más la inmensa mayoría es gente noble, buena, decente. Por eso lo que percibe el abogado no es sueldo ni salario, sino honorarios. Es una profesión de honor. ¿Qué hacemos? La comisión de ética, el tribunal de honor que preside un abogado excelente, el doctor Fernando Vidal Ramírez, que es un hombre discípulo de Jorge Basadre, un hombre digno. Él preside el tribunal de honor y la comisión de ética la preside el director Martín Cabrera, y estamos trabajando y vamos a dentro de un debido proceso sancionar con los cuatro criterios dentro del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú y del Colegio de Abogados de Lima. 1, amonestación sin multa; 2, amonestación con multa; 3, suspensión de 2 años, de 5 años; y 4, expulsión de la abogacía, para que no ejerza en ningún sitio. Lo mismo se aplicaría con el caso del Tribunal Constitucional. Que con lo que se viene debatiendo el Congreso sobre el TC, ¿qué es lo que ustedes como colegio de abogados tiene pensado para combatir el flagelo de la corrupción, tanto que se viene realizando en el Poder Judicial como en las instancias de justicia en nuestro país? Bueno, venimos de la Federación Interamericana de Abogados, hemos tenido un congreso en Río de Janeiro hace 2 semanas, ya hemos desarrollado un programa contra la corrupción y una guía contra la corrupción, pero indudablemente no es solamente a nivel de abogados, es problema nacional, económico, político, social. ¿Sabe cuál es el factor más grande de corrupción? El sistema económico. El modelo económico no es ético. Es un modelo, creer que el mercado y el billete está por encima de todas las cosas. ¿Qué valores? Hoy día no ni el Señor de los Milagros, el cajero automático lo quieren convertir. Ahora sus nuevas iglesias son los grandes totus y supermercados. La gente, no tenemos que darle formación ética desde la escuela, desde el nido. ¿Pero qué alternativa de modelo económico usted plantearía? Una más plural, más democrático, un humanismo económico de mercado. Sí. Pero dentro del sistema económico, pero mejorar, humanizar, democratizar y redistribuir e invertir en educación pública, hacer lo que Lula está haciendo en Brasil, en el Perú lo vamos a hacer. Nosotros no buscamos un Perú posible, sino un Perú real, ideal, superior, y lo vamos a hacer, así no quieran, pero democrático y pluralistamente. Ahora, ¿qué es lo que usted opina sobre lo que está aconteciendo, por ejemplo, con la periodista Vicky Peláez sobre el supuesto caso de espionaje? Estoy muy apenado porque alguna vez ella nos entrevistó cuando éramos los años 80, cuando estaba en Canal 2. Indudablemente que exigimos para ella, estamos vigilantes, un debido proceso. ¿Usted cree que la Cancillería peruana debería intervenir de alguna manera? Mire, yo no podría decirle que la Cancillería, pero sí el consulado, que tiene que velar porque se respete el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia. Hoy día he leído antes de venir de que el esposo ha señalado algunas declaraciones, pero prácticamente la ha dejado de lado a la periodista Vicky Peláez. Usted sabe que adentro de una pareja tiene que individualizarse. Tampoco yo digo que el esposo sea o no sea espía. Eso debe saber. Estados Unidos tiene buenos sistemas de inteligencia. No olvide que son buenos, pero también no son infalibles. Pueden haberse equivocado, ¿no? Ojalá, espero, porque vi que Peláez, me veo el sufrimiento de su señora madre, su hermana, y además cuando la tratamos la veía una periodista responsable. Claro, las personas a veces con el tiempo cambian, unos para bien y otros cambian para mal, así dijo Mario Vargas Llosa una vez. Sí. Espero que salga limpia de todo y que no sea responsable. Es mi deseo como compatriota, ¿no? Pero yo respeto la Administración de Justicia norteamericana. Aunque su esposo ya él ha confesado que ha sido espía ruso, prácticamente, y lo cual comprometería pero más no la dice espía, peruana. Dice lealtad, no dice espía. No se sabe todavía el asunto cómo es, sí. En todo caso, todavía está en la fase preliminar, claro, de la investigación, sí. Yo quería decir, respeto, claro, la investigación, no, porque soy abogado, no, y una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que mi racionalidad jurídica me dice. Yo respeto el proceso y también respeto el derecho que tiene Estados Unidos a defender su seguridad nacional. Exactamente. Yo quería hacer una pregunta un poco fuera de este tema, sobre lo que antes se había planteado de cerrar o de alguna manera impedir de que ya más gente estudie abogacía en las facultades de Derecho. Como usted, como decano de la facultad del Colegio de Abogados, es decano, ¿verdad? Antiguo de América y de Canadá. ¿Cuál es su parecer? ¿Usted está de acuerdo? Yo le hago una preguntita a usted, Richard Bringas. ¿Cuál es su profesión? Bueno, yo soy comunicador. ¿Cuál es la profesión que más le gusta? Si le cierran todas las escuelas de comunicación, ¿usted le parece justo? Claro, obviamente. Mire, las profesiones no dependen del mercado, dependen de la vocación. Y ya después se regulan por el mercado, pero jamás, nunca han cerrado las universidades en el mundo, nunca se han clausurado facultades de derecho en el mundo. Ahora, las que estén mal, pues no se les debe dar licencia ni permiso, pero regularlas, ¿ya? Pero cerrar las universidades, facultades, ¿no? Además, eso de que demasiados abogados es también una cosa que puede ser en todo caso, ¿usted aceptar argumentos en contrario? Sí. Que hay una sobrepoblación de abogados. Sí, no, para mal redistribuido, no es tan bien distribuido. Todo depende de la vocación de uno. Por ejemplo, usted es periodista, pues un montón de periodistas, ¿no? Comunicadores, pero que usted es bueno en cualquier lugar, va a triunfar. Se cumple la ley de la selección natural, donde los mejores prevalecen cuando saben ser los mejores. Y en el derecho también. En derecho muchos son los llamados, ¿no? Uh-huh. Y pocos los escogidos para los cargos de dirección, porque el ser jurista, decía José León Brandarán, es el escalón más alto de la especie de abogados. Ahora lo que tenemos que es mejorar la enseñanza. La NR no debe dar permiso para ninguna facultad o escuela que no tenga niveles de profesores, de currículum, de programa, de estudios, y que tenga un nivel excelente. Asamblea Nacional de Rectores. Sí. Yo creo en que Lima y el Perú tienen excelentes facultades de derecho, tanto públicas como privadas, pero que tenemos que mejorar. Y hay algo que le falta, el aspecto ético. Pero que una sociedad que solamente te hable de competitividad, ¿qué vas a mejorar el aspecto ético? Por competitividad tiene que darse conjugada con la solidaridad, con el amor al prójimo. Federico Nietzsche planteó dos cosas. Uno, que la guerra y el valor ha logrado más triunfos que con el amor al prójimo. Yo no ahí discrepo con Federico Nietzsche. Yo creo que el amor al prójimo es lo que construye y desarrolla, como diría San Agustín. Bien, amigos, hemos llegado al final del tercer bloque. Vamos a ir a una pausa y retornamos aquí en Opinión.